Tu sei romantica, amati un po' rivivere nella semplicità. Bienvenidos un día más al espacio Tarde Romanticona. Al micrófono José Antonio Navarro, que te acompañará durante esta hora a escuchar melodías inolvidables y, por supuesto, a hacerte pasar un rato romántico. Además, leeremos esas poesías y textos que nos envían nuestros radioyentes o lo ponen en nuestro muro, en Tarde Romanticona, en el muro de esa red social que se llama Facebook. Bueno, pues vamos ahora con el a iniciar este acompañamiento musical con una de las canciones que ya está sonando de fondo, Nacido Libre, una bella canción que es un canto a la libertad que nos va a cantar Robin James, más conocido con el nombre artístico de Kid Rock. Pues eso, un canto y a la libertad. En este caso es de un caballo, pero bueno, podemos extraer que la libertad puede ser para cualquiera de nosotros. Young, like a new moon rising, fierce through the rain and lightning, wandering out into this great unknown. And I don't want no one to cry, but tell them if I don't survive. I'm pues después de este canto a la libertad, nos vamos a ir ahora con un tema que nos van a cantar en dueto Sergio Dalma y Rocío Dúrcal, que se titula Si nos dejan, y entre otras cosas van a decir: si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Vamos a escucharla. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo quería podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes de nieve. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. De un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Oh, y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, nos olvidamos. Si nos dejan, si nos bella melodía de fondo que todos conocemos, Me estás matando suavemente con tu canción original de Roberta Flack, pero que ahora la escuchamos solo lo que es la melodía instrumental, porque nos va a servir para leeros un texto de Gracia Martínez, que es un texto, yo creo, que donde se hace preguntas y también se responden. Y comienza haciéndose una pregunta: ¿por qué permitimos que otras personas controlen nuestras emociones? Un corazón roto es realmente uno de los peores sentimientos en el mundo. Cuando encuentras ese amor tan especial y le das todo lo mejor de ti, solo esperas ser correspondido. Pero si te sientes traicionado, el dolor y la rabia es indescriptible. Sientes un gran dolor en la mitad de tu pecho y crees que jamás pasará. te sientes tan mal. Y a continuación, las lágrimas y el llanto en conjunto te invaden. Solo debes dejar salir ese llanto hasta que te sientas más sereno y ya no tengas lágrimas. Tienes que aceptar todo lo que ha sucedido y a continuación solo tienes que mirar en tu interior para encontrar la valentía y la fuerza necesaria para seguir adelante. Esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero es parte de la vida. Una cosa que tenemos que aprender es que cuando una puerta se cierra, hay tres más que se abren. Cierto, cierto, todo lo que nos ha expuesto ahí Gracia. A veces el amor es así, ¿no? Crees que lo tienes todo y de pronto, en un momento, en un instante, todo se desmorona. Pero bueno, como dice Gracia, hay que levantarse, que si una puerta se cierra, tres se abren. Pero hay que tener en cuenta que la vida, como también dice ella, es así y así de dura. Así que hay que levantarse, por supuesto que sí. Vamos a seguir con este espacio. Voy a decirte dónde estamos, cómo no. Sevilla tuvo que ser. Recuerda que estás en la sintonía de Onda Sevilla Radio en el 106.2 de la frecuencia modulada. Y si nos escuchas a través de internet, en las www.ondasevillaradio.com. No te olvides de la emisora de tu tierra, de la emisora de Sevilla. Sevilla tuvo que ser. Ya estamos escuchando esas notas de esa canción tan bonita de Michael Jackson. Tú no estás solo, o tú no estás sola. Recuérdalo, que seguimos aquí en tu compañía, en Tarde Romanticona, y que esta bella canción se la quiero dedicar especialmente a Mari Carmen, que nos suele mandar esas poesías tan bonitas, y a su amor, nuestro amigo también de esta radio y de este programa, Ángel. Para ellos va dedicada esta canción. Can begin. eso, cuando decimos que no estás solo, te seguimos acompañando en este espacio de tarde romanticona. Como dice Michael Jackson, no estás solo o sola. También recordarte que si tienes esos textos, esas poesías y esas cartas antiguas que tienes recuerdos de, no sé, de ese noviazgo de hace muchos años y esas cosas tan bonitas que decíais o que incluso decís, pues recuerda que nos lo puedes enviar a nuestro correo electrónico, que es tarderomanticona@gmail.com. Vamos a escuchar precisamente con ese título, Cartas Amarillas, a Nino Bravo. Soñé con otoños y alejanos. Mi luz se ha apagado, mi noche ha llegado. Busqué tu mirada, no vale. La lluvia deja de caer. Sentado en la playa del olvido, formé la arena, tu imagen serena, tu pelo con algas dibujé y busqué entre tus cartas amarillas mil te quiero, mil caricias y una flor. Desgraciadamente se están perdiendo esas cartas, ¿no? Ahora con los correos electrónicos y con todas estas cosas nuevas a través de internet, los mensajes, pues dejamos de lado. Y no sé, no creo que tampoco sea bueno olvidarse de escribir, que es muy importante, y no solamente dejarlo en internet, escribirlo en un papel y guardarlo. Vamos ahora a oír, que ya está sonando de fondo, este cantante Neil Diamond, que quizás está siendo muy olvidado últimamente en los medios, en las radios, en muchos sitios. Y yo creo que es una voz que a la que se le debe de dar una importancia, yo creo que necesaria, porque destacó por ser, sobre todo, una voz muy personal. Vamos a escucharlo en este tema que dice Yo soy y yo he dicho. Fine, I cry. Leaving me lonely still. Did you ever read about a frog who dreamed of being a king and then became one? Well, except for the names and a few other changes, if you talk about me, the story's the same one. But I got an emptiness deep inside that I've tried, but it won't let me go. And I'm not a man who likes to swear, but I never cared for the sound of being alone. I am myself. Chair. I am, I cry. I am, said I. And I am lost, and I can't even say why. I am, I said. Ahora seguimos leyendo textos, como no, nuestra amiga Begoña, que nos sigue enviando textos y poesías que ella siente, como no, vamos a leerlo aquí. Se titula Entrega y es un texto que dice: tú eres el espejo en el que mirarme, porque cuando me miro a través de tus ojos sé que puedes ser feliz con nuestro amor y que con tu felicidad la mía crece y se multiplica. Mirando a través de ti puedo ver sentimientos puros, puedo saborear tu aire, puedo hasta bailar sin despertar este sueño. Porque cuando te miro no me conformo con mirarte, deseo abrazarte para estar en ti y también quiero conservar tu imagen como una fotografía en la que tú eres la luz que ilumina mis días. No me canso de reflejarme en ti porque te conozco, pero quiero conocerte más y por mirarme te sigo conociendo y conozco nuestro amor y la suerte que tengo de amarte. Déjame que me siga mirando en ti, tú eres mi espejo y la persona que refleja mis emociones. ¿Quién es motivo de sentimiento y de placeres como tú? Tú eres mi espejo y por eso no dejo de mirarte, no dejo de pensarte y no dejo de amarte. Pues un bello texto, Begoña. Tiene un reflejo, ¿no? Donde mirarte y ese amor que sirva sobre todo para ser más feliz, que es lo importante. Bueno, ya suena de fondo Paloma San Basilio con La Hiedra, también una canción muy romántica, muy bonita. Vamos a escucharla. Cada aliento mío, contigo vivirá mi ilusión. Venturoso y feliz, el mundo reirá, y en tanto pueda hacerlo yo, a ti me ligaré y a ti consagraré mi vida. Excelente, excelente tema, La Hiedra, y además con esa voz de Paloma San Basilio. Ahora vamos a irnos a una de las canciones que yo sé que nos hace ilusión a muchos románticos, y se la quiero dedicar, como no, a todas las mujeres que escuchan esta radio, y decirles cómo es el título de Joe Cocker. Tú eres preciosa, y te voy a leer porque el texto es muy repetitivo y es muy simple. Para mí eres preciosa, no puedes ver cómo eres, pero que todo lo que he esperado y todo lo que necesito, para mí eres preciosa. Así que siéntete muy bien, porque siendo tú misma podrás vencer sobre todo esa circunstancia que a veces te molestan. Hay que hacer caso a lo que nos decía Gracia, ¿no? Si una puerta se te cierra, ten en cuenta que tienes tres más abiertas. Y no olvides que para tus amigos tú eres preciosa. Thank you.

Pues ahora mientras suena ese fondo, esa bella canción de Caruso que nos va a cantar Julio Iglesias con Lucio Dalán, quiero aprovechar para leeros una poesía de un amigo, de Justo Haro, de Puente Genil, y que dice así, se llama Paraíso Soñado. Quiero llevarte a algún sitio donde el sol nos acompañe, la noche nos dé cobijo y que nadie se extrañe, donde exista un paraíso soñado en alguna parte, que las estrellas nos alumbren y los luceros nos acompañen. Besarte a la luz de la luna en cualquier sitio perdido, y las horas pasarán y nosotros permaneceremos en el olvido. Rosas rojas de un jardín encendido, del color de tu cara, en medio del paraíso perdido. Pájaros que vuelan, ruiseñores que cantan, la felicidad nos rodea en un día tan hermoso para morir de amor sin que nadie lo comprenda. Las flores te tienen envidia y te ofrecen sus olores para compararse contigo en medio de sus frescores. Adiós, paraíso perdido, con tus maravillosos olores, el encanto de tu lugar, y el embrujo de tus flores. Al improviso yo la lata, el incrédete día afuera. Y podría verme asar, no tanto, tanto perecer. Della lì dove ogni dramma è un falso, con un po' di trucco, con la mimica puoi diventare un altro, ma due occhi che ti guardano così vicini e veri mi fanno scordare le parole, confondono i pensi. Si diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma noi non ci penso poi tanto. Anzi, se senti vaglia felice, ricomincio il suo canto. Chi può io bene assai, ma tanto, tanto bene sai, una catena ormai che scioglie il sangue. Ma tanto, tanto se vidi a tu boca se. Recuerda que estás en la sintonía de Onda Sevilla Radio en el 106.2 de la frecuencia modulada y si nos escuchas a través de internet en las www.ondasevillaradio.com. No te olvides de la emisora de tu tierra, de la emisora de Sevilla. Sevilla tuvo que ser. Ya tenemos ahí esa voz también que la semana pasada la recordamos, como no, la desaparición de nuestra excelente voz de siglo XX y XXI, porque nos ha acompañado hasta hace muy pocos días Whitney Houston, y en este caso va a cantar junto a Mariah Carey una canción que dice cuando tú crees, y habla de eso, de que debes de creer y tener fe en ti para lograr esas cosas que tú mismo o tú misma le estás poniendo coto. Así que ten fe que podrás alcanzar quizás esos sueños que ves tan lejanos. Vamos a escuchar a estas dos voces tan importantes de la música. Fear when pressed so no se puede interrumpir precisamente estas canciones porque son impresionantes en sus últimos segundos también. Vamos ahora escuchando también esa guitarra inimitable de Santana, que nos va a servir de fondo para que te pueda leer una poesía de Inma Díez que se titula Quedarme en ti. Y dice así: cuando el último día se aferre al abrazo de la primera noche, querré quedarme en ti. Me alejaré en las aguas tranquilas del sueño que me aguarda ahí, y en la fatiga del último crepúsculo se mecerán las antiguas nostalgias. Me hallarás en el fondo de tus ojos, en la memoria sujeta por cadenas, al instante donde surgió el encuentro, alcanzando las nubes, salpicando las almas. Me encontrarás en el rumor del aire, en la hierba mojada por el suave rocío, en el viejo tapiz del horizonte que se desnuda lento tras la larga jornada. Estaré entre estos versos que te escribo, porque ahí donde la muerte me aleja de la vida y me acoge en su seno brindándome reposo, ahí querré quedarme en ti. Llegó el momento de despedirme de ti. A mí se me ha hecho corto, no sé a ti, pero yo te espero, como ya sabes, aquí en este espacio en Tarde Romanticona el próximo día de la semana que viene, aquí en el mismo sitio y a la misma hora. Como dice Antonio Orozco, ya lo sabes, aquí seguiré contigo en Tarde Romanticona. Que seáis felices. Qué bonito es entender que no consiga imaginarme sin tu amor. Ya ves, qué bonito es. Qué bonito es entender que cada paso que tú das también yo lo daré. Ya ves, sin preguntarte. Los silencios nunca quieren ser los que guarden tanto que perder, lo que no se puede ver. Ya ves que no lo quieren ser. El destino tiene miedo de saber dónde irá a parar el tren, dónde irá a caer, no lo puedes ver. Ya ves que no lo deja ver. Y ya lo sabes, corazón, no hay más gritos que esta voz. Tan fuerte que también se asusta el aire. Y por el aire te daré lo más difícil de tener, la confianza que tú a mí me regalaste.